veces hablo de ti conmigo. Tus ojos, tus manos, tu forma de reír. Un vaso inundado con licor me invita a recordar un trago por ti y por todos los demás. Algunas veces mirando en noto que soy yo el que gusta soñar. 10 minutos y hasta una hora pensando. Si piensas en mí un segundo cada 100 años. Cruzando